quiero verte danzar como los cingados del desierto, con candelabros encima, o como los balineses en días de fiesta. Yo quiero verte danzar como derviche turmeo que giran sobre la espina dorsal, al son de los cascabeles del catacali. La escuelina, la radio de las niñas. Música balcánica mientras bailarines búlgaros descalzos sobre braseros ardientes. En Irlanda del Norte, en verbenas de verano, gente anciana que baila a ritmo de 7 octavas. La clave de ritos tribales, reinos de hechizos y de los músicos gitanos rebeldes. En la baja padana, en verbenas de verano, la gente anciana que baila viejos valses vieneses. Hola, estamos aquí con el programa de la escuelina, como el primer viernes de cada mes. Hoy está aquí Raquel a los mandos y Mari y yo, que soy Luz, a los micros. Tenemos una nueva estudiante que se llama Iris y a ver si nos cuenta algo. Nómadas que buscan los ángulos de la tranquilidad, en las nieblas del norte, en los tumultos civilizados, entre los claros oscuros y la monotonía de los días que pasan. Vas buscando la paz en el crepúsculo, la encontrarás. Hoy nos hemos olvidado de la sintonía y lo sentimos mucho. Al final de tu camino, largo el tránsito dualidad. Ahora va a presentarse Iris. Hola, soy Iris, tengo 5 años. ¿Y qué te gusta? Me gusta dar saltos. ¿Y ¿Qué animal te gusta, Iris? Los dinosaurios. ¿Y qué tipos de dinosaurios hay? Los pterodáctilos, los dinosaurios, y también los diplodocus. Esperando un nuevo despertar. Los viajantes van en busca de hospitalidad, en pueblos soleados, en los bajos fondos de la inmensidad, y después duermen sobre las almohadas de la tierra. Forastero que buscas la dimensión insondable, la encontrarás. Fuera de la ciudad, al final de tu camino. Estamos aquí con el programa Escolina, como siempre, y hoy es el último programa de la Escolina, porque está acabando, porque está empezando el fin de curso, y el próximo programa será el 3 de octubre. Va a hacer un resumen de los programas anteriores de la Escolina y el programa de hoy será sobre los deportes. El universo. Yo, somos Ego San Free, Sao Santo Son. Yo, somos Ego San Free, Sao Santo Son. Soy yo, ¿dónde estoy? Cuando estoy fuera de mí. ¿De dónde vengo? Dime dónde voy. Sha, son, ego, san, tri, sal, santo, son. Sha, son, ego, san, tri, sal, santo, son. Vengo de la isla de Sicilia, que no está lejos del África, tierra extranjera, y canto para la EMI. Central Park, mi vida oscura. En el primer programa hicimos entrevistas a Ari, Leti y Belén, y ellas nos hicieron una a nosotras. En el segundo programa hablamos de animales. ¿Os acordáis de ese cuento que os contamos de que los burros se convertían en cebras? En el tercer programa le hicimos sobre Asturias. y hablamos mucho de zocalitos. Y cantamos una canción. En el cuarto programa lo hicimos de planetas y hablamos un poco de cada uno de ellos. Y contamos chistes y adivinanzas. ¿Quién soy yo? ¿Dónde estoy? ¿Cuándo estoy fuera de mí? ¿De dónde vengo? Dime dónde voy. Chant, son, ego, san, fri, sal. Santa song, chant, song, ego, sound free, self, Santa song. Me dice, estoy tan solo y ella tan lejos. Cuando la veas, dile que la quiero, dile que la quiero. Estamos escuchando a Batiato. ¿Y cómo te llamas? ¿Y cuántos años tienes? ¿Y qué nos vas a cantar, Saki? Soy la misma Susanita Chiquitín. Cántala. Susanita Tenedatón. Una chiquitín. Que con... Le duerme bajo del radiador con la mano a los pies y suena de chucateo cuando la gires. Dale muchos besos, dile muchos besos. No, pero dile besos. ¡Besos! Bien. Carisma y sintomático misterio. Difícil es seguir padre cuando el hijo crece y las madres envejecen. Cuánta escuálida figura que atraviesa el país y qué mísera es la vida con abusos de poder. En el puesto vea la bandera blanca, en el puesto vea la bandera blanca. Prefiero la ensalada, Beethoven y Sinatra, Vivaldi, uvas pasas que me dan más calorías. Qué difícil es quedarse quieto, indiferente, mientras todo entorno hace ruido. Ahora. Quiero mucho a mi mamá, que soy Iris. Y di que es tu primer día en la radio. Y pronto va a acabar este programa. ¿Verdad? Se pelean para nada. Mínima inmoralidad, mínima inmoralidad. Sumergidas sobre todo en basuras musicales. En el puesto de la bandera blanca, en el puesto de la bandera blanca. Entrevista a Luz y Linda. Hola Luz, ¿qué tal estás? Bien. Empezamos con la entrevista. Sí, claro. ¿Por qué puedes aportar a gimnasia rítmica? Bueno, porque no me lo pasaba muy bien. Estaban todo el día gritando. Se portaban mal conmigo. Entonces decidí dejarlo. ¿Y tú qué ibas? ¿Por flexibilidad o por divertirte? Bueno, yo creo que quería ser flexible y por flexibilidad. Bueno, pasemos a la segunda pregunta. Sí. ¿Cuánto tiempo has estado practicando gimnasia rítmica? 8 meses. Bueno, ya creo que eso es bastante. Sí, casi medio año. ¿Y cuántos años tienes? 12. Bueno, es un buen número. ¿Qué haces en gimnasia? ¿Qué haces en gimnasia? Bueno, empezábamos haciendo los calentamientos, después, como siempre tenía una exhibición, teníamos que prepararla un poco, era un poco lío porque éramos muchas y entonces la profesora se ponía de mal humor, ¿no? Exactamente, éramos demasiadas y la profesora se cabreó y encima como yo era la más lenta, la que se paraba más, entonces aunque me arruñé menos que las demás, me arruñé algo. ¿Y qué horas? ¿Tantos días a la semana o cuando ibas? No, solo los martes y los jueves. Bueno, 2 días a la semana. ¿Cuánto tiempo duraba la clase? Una hora. Pero... ¿A qué hora empezaba? A las 6, pero después después de la siguiente exhibición cambiaron los horarios. Entonces a las 5. Y acababa a las 6 y antes a las... ¿Y había más grupos o solo el tuyo? Estaba el mío y pues uno que era más pequeño, es de 5, 6 años, 7. Bueno, ¿cuántas exhibiciones has hecho? 2. Bueno, porque después ya te cansaste, ¿no? Sí, además es... Y teníamos que, cuando íbamos a hacer la exhibición, pues yo creo que salíamos después, porque para tener más tiempo. ¿Cuánto tiempo tardaron en preparar la exhibición? Yo solo hice la de Navidad y la de verano, eran sobre 2 semanas o 3 las que tuviéramos tiempo. Ajá. ¿Qué es lo que más te gusta de gimnasia rítmica? A mí me gustaban los días después de la exhibición que hacíamos lo que nos daba la gana. Eso era lo mejor, pero después los entrenamientos y eso estaban bien. A Lucinda le gusta más la fiesta que la gimnasia. Exactamente. ¿Qué tal se te da el espagante frontal? Yo creo que se me da un mejor el frontal, porque lo de espagante era más. Pero sí, estaba todo bien. ¿Y tú practicabas en casa el espagante frontal? Sí, porque siempre, ya sabes, desde el principio que te dije que quería ser muy flexible. ¿Qué tal te llevabas con tus compañeras? Había unas que con ellas me llevaban mejor. Y yo creo que unas cuantas, 5 o 4. ¿Ah? Bueno, ha sido un placer tenerte aquí. Si quieres puedes irte a tu casa o quedarte aquí escuchando el programa. Sí, me quedaré un ratito. Cuando caminas, si eres vano, frágil o indefenso, sé cómo hablas y escuchas el grado de conciencia en los músculos del cuello, en los oídos, el tipo de tensión y de cierres del sexo y de la pelvis. Si eres más hombre o mujer, vivir 20 o 40 años más es lo mismo. Difícil entender lo que es justo y que no ha tenido origen, porque la mente nuestra es temporal y el cuerpo vive justamente. Pero si te sientes mal, dirígete al Señor. Créeme, somos nada, míseros arroyos sin fuente. Recordad que estáis en el programa La Escuelina, la radio de las niñas, y si queréis participar con nosotros, llamar al 985-29-8137. El rojo, el rojo, no. ¿Recordáis que estáis sintonizando Radio Cuca el 107.3 de la FM. Verano en Túnez, por las vacaciones, a veces un temporal no nos dejaba salir. Un hombre de una cierta edad me ofrecía cigarrillos tucos más. Espero que retorne pronto la edad del jabalí blanco. Espero que retorne pronto la edad del jabalí blanco. La palabra gimnasia viene de la palabra griega gymnasein, que significa ejercicio al desnudo. Existe hace más de 2000 años, pero como deporte competitivo comenzó hace 100 años. Fumes increíbles en el aire de la tarde, estudiantes de Damasco vestidos por igual. La sombra de mi identidad, mientras me sentaba en el sino bien en un bar. Espero que... Rusia ha sido el país que más medallas ha conquistado. Existen 7 disciplinas. La gimnasia acrobática, que es como en el circo. La aeróbica, que es más movediza, tiene más ritmo. La artística femenina y la artística masculina, que son del sexo. Y después la gimnasia en general, que es gimnasia ya de ser gimnasia bien. La gimnasia rítmica y de trampolín. Estábamos escuchando a Tioto y ahora vamos a pasar a escuchar a Manal. Hola. Hola. Una llamada, a ver si se nos oye. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Se oye ahí? Hola, a ver si conseguimos ponerte una antena, ¿eh? A ver, espera un segundito, ¿eh? ¿Ahora se oye una antena? A ver, hable. Hola. ¿Se oye una antena? No. A ver, explica que hay una llamada y que me... Es que no entendemos muy bien cómo se pone en antena, estamos intentándolo. Un segundito, espere un momento, por favor. ¿Ahora puede hablar? No. No, así no la oigo yo. Hola, es que no. Vale, sí. Un segundito, a ver, que tenemos una nueva idea. Hola, ¿se oye la antena? No. Pues parece que tenemos muchos problemas para poner la antena. Bueno, lo siento. Lo sentimos. Es que. ¿Verdad? Es que no sé. Estamos un poco liados. Hay tantos botoncitos aquí. A ver, ahora habla. Sí. No, nada. Habla, sí. Habla ahora. ¿Dónde está Alex? No, no se oye nada. ¿Dónde está Alex? Fuera. No, es que así la quitas. Si apretas. Si este lo sueltas. Es que si, te, si apretamos un. Sí. Algo tiene que estar mal aquí, ¿eh? Sí. Nada, bueno, intentaremos solventar estos problemas técnicos. Cacho. ¿Se oye? No, no se oye nada. ¡Ay, madre, qué lío! Bueno, vamos a poner música para que no se quede en silencio la... Reflea la mar, se echó a llorar. Mucho no llega, se hunde su sueño. No, espera, espera. Papeles sin dueño. Mucho no llega, se hunde su sueño. Papeles sin dueño. Nos equivocamos con lo de Amaral, está puesto Chambao. Y si queréis colaborar o contar un chiste, vosotros me vean 985-29-81-37. Estos son dos alpinistas que están en una pared vertical altísima y uno de ellos empieza a caer. Y el otro no puede verle y pregunta: Pepe, Pepe, ¿estás vivo? Y él responde: ¡Sí! ¡Te has roto la cabeza! ¡No! ¿Qué te has roto? ¡Nada! ¿Cómo te encuentras? ¡Perfectamente! ¡Espero y bajo ayudarte! ¿Cuántos metros estás por debajo mío? Y un día yo me enamoré de ti. Y un día yo me enamoré de ti. Ahora Mar nos va a contar un chiste. Caminando por la calle. Muy bien, Raquel. Este es un concurso de padres. El estadio está abarrotado. Hay 1,000,000 de personas. El primer finalista es el japonés. Ha tenido 1,000 hijos en toda su vida. Y todo el público, ¡bravo! ¡Viva! El segundo finalista es el chino, con 2,000 hijos en toda su vida. Y todo el público, ¡bravo! ¡Viva! Y por fin dice el árbitro. Y el último finalista es el español. Y todo el público grita, ¡papi! ¡Papi! Nos va a contar una adivinanza. Si queréis llamar para decir la respuesta, llamar al 985-29-8137. Entregarme a esta fresca y nueva oportunidad. Te va con ilusión, firmeza y respetar. La luz de mi conciencia que me llena de paz. Me lo detalle, despertar mi sentido. Va caminando por un camino. ¿Qué bicho es? Ya te lo he dicho. Escapa del tiempo y vivir sin miedo. Contemplar la vida y su misterio. Escuchar el silencio y perderme dentro. Encontrar respuesta al susurro al viento. Hola, hola. Oye, a mí. Hola. Hola. Luisa. ¿La sigues oyendo? Raquel, a ver, di hola, hola, hola. Luisa. A ver, si aprieto aquí, espera, es que estamos un poco despistados. Vamos, voy a apretar aquí a ver quién oye. ¿Ahora? ¿Oyes algo? No, no. Vale. Luisa, tú di hola, hola, hola, hola de seguido, a ver cómo hacemos, ¿eh? Espera. Hola. A ver, espera un momento. Hola. Ay, ahora me oigo en la radio un poco. Sí. Bien. Bueno, hola. ¿Mm? Hola, hola. ¿Se sabe la respuesta? Sí. Ahora se oye, Raquel. Nos va a decir la respuesta. Vale, pues dínosla. ¿Qué cree que es la vaca? ¡Correcto! Correcto, correcto, dicen por aquí. La re... Oye, hola. Gracias. Un besín. Adiós. Chao. las sombras muertas que huye la pena en el canto de la ballena. Bueno, ahora Mar nos va a contar un poquito cómo ha sido para ella la experiencia de hacer un programa de radio. Bueno, yo me lo he pasado muy bien desde que Ali dijo que había hablado con Benjamín, el que nos ayuda aquí. Y bueno, a mí me pareció una buena idea, cada día tenemos que hacer un poco de cosas para la radio y a veces nos cansamos y nos ponemos nerviosas, pero el primer día tuve mucha vergüenza, pero ese que es el último me he soltado más. Ahora Raquel nos va a contar lo que le ha parecido de los programas. Pues a mí me ha parecido una cosa maravillosa, me ha gustado estar aquí, con Luz, Mar, Ali, Leti, Benja, otro chico que no me sé su nombre, y todos aquí, Iris, y bueno, me ha gustado y lo que digo, que un beso para todos. Bueno, y ahora Mar nos va, Luz, perdón, me he equivocado, Luz nos va a decir para ella qué ha sido esto de tener un programa de radio. Bueno, me lo he pasado muy bien en todos los programas, en el de los planetas, en el de Asturias, en el primero sobre la escuelina, fue una experiencia maravillosa y yo creo que me lo he pasado muy bien. Bueno, esto es todo y un beso muy fuerte para todo el mundo. Con perfecta armonía que van directa al corazón, capricho de colores, cierra los ojos, vuela, vuela, cierra los ojos, capricho de colores, Shakira. Shakira. Alto, alto, alto. Gritando. Hola, soy Shakira. Oye, soy Shakira. ¿Dónde estás, Shakira? Yo aquí. En la radio, ¿no? Sí. ¿Y qué vas a hacer con el micrófono? Oye, ¿qué vais a hacer? ¿Vas a cantar? Sí. ¿Qué canción? ¿No vamos a cantar la de la brujita tapita? Sí. A ver, empieza tú. Una, dos. La brujita tapita vivía en un tapón junto a una gran hermosa y un escobillón. La brujita tapita vivía en un tapón que no tenía puerta, ni ventana, ni balcón. La brujita tapita hacía brujería. Un día la brujita quiso desaparecer. Mirándose al espejo dijo: uno, dos y tres. Y cuando abrió los ojos no se vio. ¿Sabéis por qué vengo aquí? Porque la distraída se miraba la pared. Muy bien. ¡Bravo! Tiriti tran tran, tiriti tran tran tran tran, tiriti tran tran, tiriti tran tran tran, tiriti tran tran tran, tiriti tran tran tran tran tran tran. Soy Iris de nuevo y me ha encantado ir a la radio. Malviven en medio de sociedades que los ignoran, en barrios marginales, rodeados de pobreza, dolor y sufrimiento. Ahora Ali nos va a contar lo que le ha parecido a ella. Bueno, a mí me ha gustado mucho la experiencia de venir a la radio, ver que estas renacuajas ya saben manejar mejor que nosotras los mandos, y que aunque a veces tengamos nuestros despistes, pues esto de la radio vale para todo el mundo. Mirad qué dibujo, está enseñándonos un dibujo Iris, y yo estoy muy contenta, estoy de acuerdo con Ari en todo lo que ha dicho, y estoy muy contenta de que gente tan joven ya pueda tener su propio programa de radio. Y que podamos estar aquí disfrutando de hacer nuestro propio programa, porque nos han dejado hacerlo y nos lo estamos pasando muy bien. Yo vengo a anunciar que se pueden hacer muchas cosas. Por favor, levántate y ayuda. Se pueden hacer muchas cosas. Yeah. recordar que hoy es el último programa, que nos vemos el 3 de octubre y que hemos empezado, no os quejéis que hemos empezado casi puntuales y vamos a empezar, vamos a acabar más puntuales todavía. Y espero que todos paséis un verano estupendo. Muchísimas gracias por estar escuchándonos todo el día. Gracias por estar aquí, Luz Linda. Ya puedes irte. Pues muchas gracias, ¿eh? Sentido hoy, los manos, pues yo me he sentido bien, hablando con, bajando la voz, subiendo la voz, me ha gustado cómo ha hablado Omar y Luz y Linda, bueno, y Luz, todas, y a mí me ha gustado, bueno, y nada, y algunas cosas los ensayé porque los somos niños y los hemos liado un poco, y los mayores como no saben casi controlarlo. Anda, que está muy bien. Ahora nos despedimos, ahora no tenemos las entonces lo vas a cantar. Venga, ahí. Vacaciones en Camboya y una polla. para acá y siente el impacto. Pégame para acá y siente el impacto. Pégame para acá, pégame para acá.